comienza el cero. Bendicen todas mis canciones. Bueno, después de haber dicho Club Atlético Belgrano toda la entrevista, cuando es Club General Belgrano, está clarísimo, me quedó del Club Atlético Santa Rosa, club del que estaba hablando antes, el derrape de la mañana. No, de veras que me pone, me distrae muchísimo el quilombo que tengo alrededor. Ustedes no lo escuchan, pero acá están es un ruido permanente en la calle. Ahora sí, Mariana Komiserov. ¿Cómo andás, Mariana? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Dormiste? Sí, dormí, pero me casé el sábado, así que todavía no me puedo recuperar. Esta es mi voz de... De luna de miel. Festejo. Sí, tal cual. Así que les pido disculpas por mi voz así medio horrible. Va, más horrible que lo de costumbre. No, está perfecto. ¿Cómo estás? No, está bastante bien tu voz después de las imágenes y fotos que vi... de los festejos de la boda, bastante bien estás. Acá andamos muy bien también. Sí, ¿cómo dormiste? Yo más o menos, porque ayer he comido de más y claro. Bueno, me no sé, viste, la panza para acá, la panza para allá, me inflamé. Es que los insomnes tenemos que hacer todos unos ritos alrededor de nuestra vida cotidiana para dormir bien, que implican comer bien, no tomar, no mirar el cielo, no sé, viste, todos esos rituales que a veces se vuelven un poco absurdos. Un poco absurdo, totalmente. Mi vida es absurda en general, así que tampoco me preocupa. Bueno, ¿con qué viniste? Vine con dos cosas, vine con dos muertes, mirá. Uh-huh. Una es la de María Kodama, que pasó hace unos días, y quiero decir algo muy cortito al respecto, porque yo no soy ni lectora ni estudiosa de su obra. Ella fue la... pareja de Jorge Luis Borges, uno de nuestros escritores argentinos más importantes, gorila, tenemos que decirlo también. Y ella defendió mucho la obra de Borges, incluso le hizo un juicio a un colega, a Pablo Capdagian, que es difícil de pronunciar su apellido, y lo ganó María Kodama por los derechos. Ella lo acusa a Pablo de plagiar el Aleph de Borges en el Aleph engordado de Pablo. Sí, sí, recuerdo. Ella lo gana el juicio y entonces él tiene que pagar, no me acuerdo en ese momento si era $1 o $1, una cosa así. O sea, el tema de este juicio es más que nada simbólico, ¿no? Claro, o sea, el fracaso, digamos. Al respecto quiero decir que ella es escritora, una persona muy inteligente, según entiendo, pero bueno, acá se le escapa la tortuga, porque la reescritura de una obra no implica el plagio, por supuesto, ¿no? Así que en eso estamos con el compañero Pablo Capdagian. Pero otra cosa que quiero decir, como digo una cosa, digo la otra. Pienso en el, digamos, en la China Irón. Totalmente, ¿viste? Sí, o sí, Iron, sí. Como me dice Lautaro que diga, digo, son reescrituras, claro, no son una apropiación de la obra de otro. Son reescrituras y además es imposible pensar cualquier tipo de escritura, cualquier tipo de obra artística por fuera de una escritura o uh-huh. u obra artística anterior, digamos, no podemos generar sentido siquiera si no hay un lenguaje o una obra anterior. Más allá de esto, como siempre me contradigo y reviso, trato de revisar las cosas que pienso, María Kodama era una mujer que estaba defendiendo lo que su marido, compañero, le había dejado como uh-huh, legado, uh-huh. y eso siempre es mal visto por esta sociedad porque es una mujer. Hay sí. muchísimos artistas varones que han lucrado con las obras de sus mujeres y han... se las han robado, incluso se las han apropiado, han dicho que ellos escribieron obras, que ellos hicieron obra artística con las obras de sus esposas y ellas han sido invisibilizadas y nunca se dieron a conocer. Entonces es como que también quiero que pensemos cómo nos afecta que una señora defienda los derechos sí, claro. de autor de su compañero. Solo para pensarlo, pero bueno, no es que me interese tanto María Kodama. Otra... muerte que de la que quiero hablar y una obra que quiero invitarlas a conocer es la obra de Effie Beth. El 25 de marzo se cumplieron 9 años del aniversario de su muerte y Effie Beth fue una artista, ella falleció a los 25 años, era judía, una chica trans que trabajó casi ella vivió su infancia en Israel, luego se mudan con sus padres por el exilio, se exilian en Argentina y trabaja su obra una chica absolutamente joven, muy, muy joven, con una obra muy, muy prolífera, muy fuerte, de lo más brillante y conmovedor que yo que me tocó ver en mi vida, la verdad. Uh-huh. Fue una escritora, escultora, performer, pero su obra, lo que más nos marcó a los espectadores fue la performance, ¿no? Ahora está como muy de moda que todos somos performance porque leemos un poquito con entonación un texto, ¿no? Y Effie hacía cosas que la exponían frente al público, como por ejemplo una manifestación en Congreso en la que ella y sus otros artistas se ponían una remera que decía, con una inscripción que decía "yo tengo SIDA", y le convidaban mate a las personas que pasaban, y entonces ella dice, bueno, si me aceptan el mate algo entienden, pero si no me lo aceptan se van a ir pensando por qué no me lo aceptaron. Uh-huh. Esa se expuso mucho en la, incluso en la universidad hizo muchas versos que incluso sus maestros los dejaba como con la boca abierta. Y a 9 años de su muerte, yo quería traerles el libro de ella, o sea, en realidad es un compilado de su obra, que hay mucho en primera persona porque ella llevaba un registro de sus performances artísticas, pero hay análisis de estudiosos sobre la materia y gente que artistas cercanos a Effie. Se llama "Que el mundo tiemble", porque ella antes de quitarse la vida postea en Facebook "que el mundo tiemble cuando yo no tiemble". Es un libro muy hermoso, es muy duro, porque la performance y la conceptualidad de Effie es muy conmovedora. Y también quería hablar un poco de... Perdón, me emociona la verdad la obra de Effie, además estoy viendo acá, el libro es... No, sí, estaba pensando además en que ella es una de las primeras, si no la primera, que demanda una obra social en el marco de la ley de identidad de género para reasignación genital, para que le cubrieran la cirugía. Y esta obra social se lo deniega porque no estaba reglamentado todavía en el plan médico esa operación, ¿no? Aunque ya estaba sancionada la ley, si no me equivoco. Totalmente. Ella hace un trabajo artístico, político, muy importante para nuestra sociedad. Y yo no sé si la conocemos tanto como debiéramos, ¿no? Como uh-huh. que me parece que está bueno recordarla, porque, ya te digo, fue una activista y artista súper joven, que fue muy, muy importante para las leyes que después... adquirimos, ¿no? Uh-huh. Hace unos días creo que vi un documental en una entrevista a la mamá, que también daba cuenta de todo ese tránsito y padeceres también, ¿no? Sin romantizar absolutamente ninguna de las etapas. Eso quería hablar un poquito de la mamá de Effie. Mira. Porque me parece como muy importante en la obra de ella y Effie me parece muy importante en la manera de pensar de su madre, ¿no? Uh-huh. Cuando Effie decide quitarse la vida, hicieron un homenaje en Tierra Violeta, que es un espacio feminista, transfeminista de Buenos Aires, y ahí la madre y la hermana van a ese homenaje y discuten con los pensadores que le están haciendo este homenaje a Effie, porque ellos dicen que a Effie la mata la sociedad, ¿no? Entonces la madre, que como Effie no es para nada políticamente correcta, dice, no, a mi hija no la mató la sociedad, mi hija decidió matarse sola. Y ahí te pone te corre del eje de por ahí la comodidad de decir la mató la sociedad. No importa si estamos o no estamos de acuerdo, además su madre tiene derecho a decir lo que quiera, por supuesto, pero nos hace pensar algunas cosas que a veces repetimos un poco de memoria. Y por otro lado, su hermana dice, cuando los compañeros artistas dicen el suicidio de Effie fue su última performance, su hermana dice, yo no hablo en términos artísticos porque yo me dedico a otra cosa y no sé lo que significa performance, pero estoy segura de que ustedes no saben lo que es abrir la puerta de su habitación y encontrarla muerta. Entonces ellas también discuten con esta idea de la romantización del suicidio, ¿no? El artista relacionado a esta cosa, bueno, de estar enloquecido, de padecimiento mental. La romantización que hacemos los consumidores de arte y los artistas del suicidio y de incluso del insomnio, como hablamos en otros momentos, y cuando son temas que están muchas veces asociados a problemas de salud mental. Así que, bueno, el libro se descarga de manera gratuita, lo publicó la editorial de la Universidad de La Plata, y se llama Que el mundo tiemble, es sobre la obra de Effie Beth. Se los recomiendo, se lo descargan, si tienen ganas pueden leer un poquito y dejarlo, ver las fotografías de la obra de Effie, que es muy fuerte. Y bueno, ya que hablé de la mamá de Effie, le quiero mandar un saludo a mi mamá, que el 25 fue su cumpleaños. Y quiero decirles a las personas que está en la línea 135 de atención al suicida, y no hace falta estar con el cuchillo en la mano para llamar. Podemos llamar y recurrir a ese servicio cuando tengamos un malestar psíquico, emocional. Es un servicio que podemos, no sé, valernos de eso, ya que existe. Sí, para quienes padecemos alguna problemática de salud mental, o también para familiares, ¿no? Totalmente, sí. Familiares, amigos, contextos, entornos, que sientan la necesidad de encontrar alguna estrategia de acompañamiento. No es fácil. No, por supuesto. En La Pampa 136 y 132 son las líneas. Perdón, es que justo estoy acá en Buenos Aires. Bien, perdón. Acá en la provincia de La Pampa, 136-132. Igual, perfecto, líneas nacionales. No, perfecto, además, digo, porque a veces, si el que te acordás es el 101, cualquier línea institucional, llamás y preguntás cuál es la línea, y listo, y ahí te la tienen que dar también, digo, para... Porque a veces son tantos los números, 145, 144, que se te pierden, ¿no?, en la cabeza. Así que, bueno, buenísima la columna de hoy, Mariana. Te mando un abrazo grande y un beso para todos, todas y todos. Abrazo, y que sigas disfrutando de tu luna de miel. Gracias. Hasta luego. Mariana Komiserov, gente que no sabe dormir.